A ver, más una cosa que se me pasó, por favor, hay que poner su celular en vibrador o apagarlo, por favor, para que no seamos distraídos. Los demás nos preparamos, hermanos, para la escuela dominical. En este día, a cargo de mi hermano Marco. Vamos a dar la bienvenida. Adelante, Marco. Bienvenido. Muy bien, pues buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar este estudio. Gracias a Dios por la oportunidad que nos ofrece de estar reunidos una vez más en su nombre, aprender de su palabra y pongamos todo en sus manos, que Él tome el control del mensaje, de los textos que vamos a estar estudiando. Seguramente Él tiene algo muy importante que decirnos en esta tarde, noche. Y pues confiemos solamente en lo que la Escritura nos demuestra y nos comprueba. Haciendo a un lado la persona que, tan imperfecta como soy yo, pues podría equivocarse mucho. Vamos a orar. Señor Dios bendito, Rey glorioso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, rogamos que tú tomes el control de este estudio. Señor, enséñanos, instrúyenos en tu sana doctrina. Queremos vivir de acuerdo a tus estándares, a tus estatutos. Dios, doblega nuestra soberbia, nuestra dignidad, Señor, para que tú vengas a ser el único Señor dominante en nuestra vida, Dios. Ayúdanos a aceptar con una buena actitud tu palabra, con cordura, Señor, que logremos aprender de tu palabra bendita, Señor. Y deshazte de mí, Señor. Te ruego que tú tomes la palabra en este momento y nos instruya, Señor. Te lo ruego, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar continuación a lo que era el estudio de la historia de la iglesia. Hemos venido estudiando sobre un libro que nosotros tenemos que se llama El Rastro de la Sangre, que trata acerca de la historia, de dónde proviene, cómo surgió y cómo es que existe la iglesia. Para esto, quisiera empezar así una breve introducción, hablando acerca de el autor, una breve reseña, hermanos, del autor de este libro que se llama El Rastro de la Sangre. Él se llama J.M. Carroll. J.M. Carroll es hermano de un gran predicador, siervo, un siervo piadoso de Dios que se llama B.H. Carroll. Los dos, pues, fieros defensores de las doctrinas de la gracia, de la palabra de verdad. Y en este estudio que él hace, pues nos remonta hasta nuestro propio origen. J.M. Carroll. Él escribió el libro después de tener 70 años de edad. Pero dijo: me convertí a Dios cuando era solo un menor de edad. Veía tantas denominaciones y me preguntaba cuál era la iglesia que el Señor Jesús había fundado. El hermano Carroll veía tantas denominaciones a su alrededor que se preguntaba cuál es la que el Señor Jesucristo habrá fundado. Y es que están los metodistas, está la iglesia presbiteriana, está la iglesia luterana. Está la iglesia ahora pentecostal, está la iglesia más reciente carismática y un montón de denominaciones. Y él veía todo esto y se preguntaba, ¿cuál es la iglesia que el Señor Jesucristo habrá fundado? ¿No te lo has preguntado tú alguna vez, hermano? ¿No te has hecho tú alguna vez esta pregunta? De afuera, de los círculos de afuera, el catolicismo o el ateísmo o la persona secular nos cuestiona esto. Yo soy cristiano, le decimos. Y él nos contesta, ¿y de qué tipo de cristiano? ¿Por qué hay tanto cristianismo? ¿Están tan divididos entre ustedes? ¿No se han puesto de acuerdo? Seguramente el catolicismo debe de ser la verdad, porque de ustedes hay un montón de denominaciones. Ni siquiera sabemos cuál tenga la verdad. Ustedes mismos están divididos. Esta pregunta se la hacen muchas personas y quizá alguna vez te la hayas hecho tú también. Yo me la hice esta pregunta. ¿Cuál es la denominación correcta? ¿Hay una denominación que mantenga la línea doctrinal bíblica de nuestro Señor Jesucristo, la que fundó Él? Hay muchas denominaciones, ¿no? Incluso en su juventud sintió que en el estudio de las Escrituras y la historia podría encontrar la iglesia más antigua y más parecida a las iglesias descritas del Nuevo Testamento. Esta investigación en búsqueda de la verdad lo llevó a muchos lugares y le permitió reunir una de las más importantes bibliotecas sobre la historia de la iglesia. Al morir él, esta biblioteca fue entregada al Seminario Bautista Suroccidental de Fort Worth, Texas. Encontró mucha historia de la iglesia. Él, el doctor Carroll, el hermano Carroll, encontró mucha información, mucha historia de la iglesia, pero la mayoría parecía ser acerca de la iglesia católica y de los protestantes. De hecho, si nosotros iniciáramos una investigación en internet ahora con el sistema que tenemos tan sofisticado para investigar, nos daríamos cuenta de esto también. Mucha historia, muchísima historia de la iglesia católica, mucha historia de la línea protestante. La historia de los bautistas, como nosotros sostenemos ser iglesia bautista, que el hermano Carroll descubrió, está teñida de sangre. Es una historia distinta y diferente. Fueron el pueblo odiado de la tenebrosa Edad Media. Sus predicadores y su pueblo fueron encarcelados y un número incalculable fue asesinado. El mundo nunca ha visto nada que se compare con el sufrimiento y las persecuciones acumuladas sobre los bautistas por la jerarquía católica durante la tenebrosa Edad Media. El Papa era el dictador del mundo, por eso es que los anabautistas, que en su origen fueron nombrados así por sus perseguidores, desde antes de la Reforma llamaban al Papa el Anticristo. Mucho antes. Su historia está escrita en los documentos y papeles legales de esos siglos. Es a través de estos registros que el rastro de la sangre serpentea su camino al encontrarnos planteamientos como estos. ¿Qué sucedió en aquel tiempo? Por ejemplo, en Zurich, que es Suiza, después de muchas disputas entre Zwinglio, un reformador, y los anabautistas, el Senado aprobó una ley mandando que si alguno se atrevía a rebautizar a aquellos que ya habían sido bautizados antes, es decir, cuando eran recién nacidos, debían ser ahogados. En Viena, muchos anabautistas fueron atados y encadenados juntos para que cada uno arrastrara al que lo seguía cuando el primero era lanzado al río, de modo que todos eran echados al agua y ahogados. Esto está registrado en un libro que se llama Vida Supra, página 61. En el año de nuestro Señor 1539, dos anabautistas fueron quemados más allá de Southwark, en Inglaterra, y poco antes que ellos, cinco anabautistas holandeses fueron quemados en Smithfield, Inglaterra. Esto es un registro de Fuller, Historia de la Iglesia. En 1160, una compañía de paulicianos, ahorita vamos a mencionar qué relación existe entre los paulicianos y los bautistas, que prácticamente eran la misma línea doctrinal, paulicianos y anabautistas. Entraron en Oxford, en Inglaterra. Enrique II ordenó que los marcaran en la frente con hierros calientes, los azotaran públicamente por las calles de la ciudad, les recortaran sus vestiduras hasta la ropa interior y los expulsaran al campo abierto. Los aldeanos tenían prohibido darles techo o comida, y vagaban hasta morir, de hambre y de frío. Este es otro documento que se llama Moore, Inconformidad más temprana y más tardía, en Oxford, ¿no? Página 12. Otro documento antiguo que se llama Chronic Stowe, de 1533 después de Cristo, relata que el 25 de mayo, en la iglesia de San Pablo, en Roma, 19 hombres y 6 mujeres fueron interrogados, 14 de ellos fueron condenados, un hombre y una mujer fueron quemados en Smithfield y los otros 12 de ellos fueron enviados a diferentes pueblos para ser quemados allí. Froude, un historiador inglés, dice de estos mártires anabautistas: los detalles se han esfumado, sus nombres se han perdido, apenas los hechos parecen dignos de ser mencionados. Europa no se agitó por ellos, ninguna corte decretó duelo, ningún corazón papal tembló de indignación. El mundo presenció su muerte con complacencia, indiferencia o regocijo. No obstante, aquí de 25 pobres hombres y mujeres se hallaron 14 que, ni por el terror de la hoguera o la tortura, pudieron ser tentados a decir que creían lo que no creían. La historia no tiene para ellos palabras de elogio. Sin embargo, ellos tampoco estaban entregando su vida en vano. Sus vidas pudieron haber sido tan inútiles como la vida de la mayoría de nosotros, pero con su muerte ellos ayudaron a pagar la compra de la libertad inglesa, en el aspecto eclesiástico. De igual modo, en escritos de sus enemigos, así como de sus amigos, el doctor Carroll encontró su historia y descubrió que el rastro a través de los siglos fue realmente sangriento. Esto es lo que él encontró. Por citar un ejemplo de esto, un cardenal católico llamado Hussius, de 1524, dijo esto. Él fue el presidente del Concilio de Trento, un cardenal católico, 1524, dijo así: si no fuera porque los bautistas han sido cruelmente atormentados y con el cuchillo cortados en su avance durante los últimos 1200 años, abundarían mucho más que todos los reformadores protestantes. Es lo que dijo el cardenal. 1524. Mil doscientos años de tortura. Y notemos que él dijo esto en 1524. Vamos 1200 años antes. ¿Qué fecha era? ¿Cuál? 324. ¿Cuál? 324. Del 1524 menos 1200 años. Desde el año 324, los anabautistas, los bautistas, ya existían. No surgieron en un movimiento que muchos dicen que comenzaron en el año 1500. No, ellos ya eran mucho más antiguos. Y esto está escrito en estos documentos que muchos de sus perseguidores escribieron, de lo que ellos mismos redactaron. Eso está escrito en un documento que se llama Hussius, Cartas a Pud, ópera, páginas 112 y 113. Estos 1200 años fueron los que precedieron a la Reforma Protestante, mucho antes de que se levantara Martín Lutero y pegara sus tesis en la catedral, mucho antes, 1200 años antes. Los anabautistas ya estaban sosteniendo las doctrinas bíblicas fundamentales de la Escritura. En los que la Iglesia Católica Romana persiguió a los bautistas, todo ese tiempo ellos fueron perseguidos de la forma más cruel que se pueda imaginar. Por ejemplo, también tenemos otra descripción de Isaac Newton, que dijo así: los bautistas son el único cuerpo de cristianos conocidos que nunca se han identificado con la Iglesia Católica Romana. Es el único cuerpo de cristianos, de creyentes, que nunca se ha identificado con la Iglesia Católica Romana, a diferencia de todas las demás religiones, todas las demás denominaciones, perdón. Otro documento llamado Mosheim, que es un documento luterano, dice: antes del ascenso de Lutero y Calvino, ya hacían ocultos en casi todos los países de Europa personas que se adherían tenazmente a los principios de los bautistas holandeses modernos. Una enciclopedia de Edimburgo, una enciclopedia presbiteriana, dice: ya se le debe haber ocurrido a nuestros lectores que los bautistas son la misma secta de cristianos que eran anteriormente descritos como anabautistas. En realidad, este parece haber sido su principio fundamental desde la época de Tertuliano hasta el presente. Bueno, Tertuliano nació apenas 50 años después de la muerte del apóstol Juan. Desde ese tiempo hasta el tiempo en el que se escribieron estos documentos, los anabautistas ya existían. Hay un escrito que también nosotros tenemos en el libro que estamos estudiando, y viene en la página principal, ¿no?, en la primera hoja, y es un comentario de Spurgeon, ¿no?, Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, un pastor, un ministro bautista del tabernáculo metropolitano de Inglaterra. Él dijo esto: creemos que los bautistas son los cristianos originales. No comenzamos nuestra existencia con la Reforma, es decir, con Martín Lutero, con John Cus, con John Wycliffe. No comenzamos nuestra existencia ahí. Éramos reformadores antes de que naciera Lutero o Calvino. Jamás provenimos de la Iglesia de Roma, porque nunca fuimos parte de ella. Sin embargo, tenemos un linaje continuo hasta los apóstoles mismos. Esto es lo que dijo Charles Spurgeon. Ahora quisiera ir a la Biblia y observar en la Escritura algo que va a ser para nosotros muy importante saber. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, ahí en Mateo 28:20. Perdón, es Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí tenemos el origen de la iglesia cristiana, de la iglesia que instituyó nuestro Señor Jesucristo, y de este texto podríamos sacar mucha información, mucha enseñanza. Por el momento nos vamos a centrar en la parte final del texto, donde dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo nuestro Señor fundando su iglesia y diciendo que sobre él mismo va a fundar esta iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno, las fuerzas de Satanás, toda fuerza inicua en contra de la verdadera y genuina única iglesia, jamás prevalecerán contra la iglesia. Hay una doctrina que se llama la perpetuidad de la iglesia. Esta es una doctrina muy amplia. Sería muy bueno que algún momento la tocáramos a detalle y ampliáramos mucho más todavía esta enseñanza. Este texto tiene que ver con esto: que la iglesia es perpetua, que siempre existirá y que jamás será destruida. Desde el momento en que el Señor Jesucristo la estableció hasta el último de los días, permanecerá viva, no va a ser destruida, no va a ser interrumpida. El Hades no prevalecerá contra ella. Es lo que nos dice la Escritura. Entonces, si nosotros pudiéramos dibujar o trazar esta línea perpetua de la Iglesia, nosotros tendríamos que hacerlo de alguna manera gráfica, así. Pondríamos Jesucristo, el fundador de su Iglesia, y esta es una línea ininterrumpida demostrando la perpetuidad de la Iglesia de Jesucristo. Porque dice el pasaje que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Desde que nuestro Señor Jesucristo la fundó hasta que Él venga por ella, se va a mantener intacta, a pesar de que ha tenido golpes, a pesar de que ha habido persecución, como hace un momento lo leímos, muerte de muchos cristianos durante muchas épocas, décadas, cientos, miles de años, aún así la Iglesia siempre ha existido. Nunca ha dejado de existir. Ha sido ininterrumpida. Pero hay muchos otros grupos llamados a sí mismos cristianos. ¿De dónde surgieron? ¿En qué momento? ¿O cómo fue? Porque si nosotros dijéramos, como muchos sostienen, por ejemplo, los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, ellos sugieren que durante un periodo y un lapso de tiempo la Iglesia fue interrumpida, se perdió, en su origen sí existió, la Iglesia que Jesucristo fundó sí existió, pero se ve truncada y hasta el inicio de la Iglesia, por ejemplo, de los testigos de Jehová, ahí apenas Jesucristo reconstruyó su Iglesia. Y todo este lapso de tiempo, ¿no había Iglesia cristiana? Ellos dicen que no. Hasta que aparecieron los testigos de Jehová, ahí una vez más Dios rescató y restauró la Iglesia. Pero está contra el texto que acabamos de leer, porque la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por ejemplo, algunos de los reformadores protestantes o de la línea reformada dicen que fue hasta el año 1500. 1500, alrededor del año 1500, con la reforma protestante, el surgimiento de Martín Lutero, Juan Calvino, ellos. Ahí nuestro Señor Jesucristo volvió a establecer su Iglesia y la separó de la Iglesia católica. Y este lapso del 1500 hacia atrás, ¿dónde estaba la Iglesia entonces? No habría perpetuidad de la Iglesia. Hubo un tiempo interrumpido aquí, donde la Iglesia dejó de existir. Y sería contra el texto que estamos leyendo ahorita, que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay otros pasajes de la Escritura que también nos muestran esta enseñanza doctrinal de la perpetuidad de la Iglesia. La Iglesia siempre ha existido. No resurgió, no dejó de ser, fue constante. Ha sido perpetua desde su origen, desde que el Señor Jesucristo la fundó y la estableció. Por ejemplo, podríamos ver un poco más adelante en Mateo 28:20. Mateo capítulo 28, versículo 20. Este es otro versículo que nos enseña cómo la Iglesia, desde que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy, siempre ha existido, nunca ha dejado de ser. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Nuestro Señor Jesucristo prometió estar con su Iglesia, con sus discípulos, con los cristianos, todos los días, hasta el fin del mundo. Si nosotros aceptáramos esta idea de que la Iglesia dejó de existir y hasta el año 1500 en la Reforma Protestante surgió o se reconstruyó la iglesia, estaríamos en contra de lo que este texto nos está enseñando aquí. Porque la palabra nos dice bien claro que Jesucristo prometió estar con sus discípulos todos los días. Y durante este tiempo, ¿dónde estuvo nuestro Señor Jesucristo entonces con su iglesia? Entonces tendremos que decir que desde que nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia hasta el presente, ¿no?, siempre ha existido. Vamos a dejar esa línea así ininterrumpida y tendremos que localizar a esta iglesia que nunca ha dejado de existir. Si nosotros platicamos con un católico romano apostólico, él nos va a decir que nosotros salimos de ellos en el movimiento de la Reforma Protestante del año 1500 alrededor. Pero la Iglesia Católica es la iglesia instituida por Dios, se rige bajo los principios bíblicos y los estándares bíblicos. No es así. Esto nos da a entender de que ellos no son la iglesia que se ha mantenido en un patrón bíblico de la iglesia neotestamentaria. Tendremos que decir que no es así. El movimiento que se llevó a cabo fue el de la Reforma Protestante. Pero hay otra línea, ¿no? Hay otra línea que es la que nosotros vamos a estar investigando ahorita a detalle y vamos a ir analizando muchas cosas muy importantes para nosotros, muchas cosas muy interesantes. Bueno, uno de los puntos que estuvimos analizando la primera ocasión que estuvimos llevando este estudio con mi hermano Cristian, uno de los primeros puntos que tocamos fue que nuestro Señor Jesucristo es el fundador de esta iglesia. Este vendría a ser el punto número uno y muy importante. Jesucristo es el fundador de la iglesia. Su cabeza y fundador es Cristo. Él es el legislador y la iglesia es solo la ejecutiva. El Señor ordena y la iglesia es la única que obedece a la orden de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, Él fundó su iglesia. Jesucristo es el fundador entonces. Hay mucho que profundizar sobre este tema acerca de la fundación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero este texto que nosotros estuvimos analizando hace un momento, que fue el de Mateo, el de Mateo 16:18, recordándolo rápidamente, nos dice: edificaré mi iglesia. Jesucristo edifica su iglesia. En el otro texto que analizamos, Mateo 28:20, dice: bueno, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahorita el que analizamos como prioridad es el de Mateo 16:18, que nos dice claramente que Él es el fundador de la iglesia. Edificaré mi iglesia. Vamos a analizar este pasaje de Colosenses 1:18. ¿Quién lo tiene que pudiera darle lectura, por favor? Adelante, por favor. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo, es decir, la cabeza de la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo es el fundador de su iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, no hay sucesión apostólica, nadie ha venido a representar en figura humana o en representación humana esta cabeza de la iglesia, como lo hace la iglesia católica. ¿Quién es la cabeza según ellos? El Papa. Muchos tienen una cabeza en diferentes sectas, religiones y denominaciones, hay una cabeza. Pero lo que nos dice este pasaje, lo que nos dice la Escritura en este texto, es que la cabeza principal es nuestro Señor Jesucristo. El texto que hace un momento más estábamos leyendo en Mateo 16, 18, también nos lo dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, hablando de Él mismo, sobre esta roca refiriéndose a Él mismo, es Jesucristo. Edificaré mi iglesia. Aquí Jesucristo está diciéndonos que Él es el iniciador de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Cristo estableció su iglesia. La palabra que nosotros ahorita estábamos leyendo, que dice, y sobre esta roca, este texto que le estamos leyendo de Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a Él mismo, sobre esta roca, esa palabra se traduce del griego Petra, y se refiere a Cristo. Ahí podríamos analizarlo con muchos otros pasajes más donde nos corrobora que verdaderamente es Jesucristo la roca, como podríamos verlo en 1 Corintios 3, del 10 al 11. Primera de Corintios 3, del 10 al 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esto refiriéndose a Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La roca, el fundamento, la piedra angular, la base de toda esta iglesia es Jesucristo. Es Jesucristo. No es ningún hombre terrenal en este planeta. No es ni el Papa ni alguna otra persona que se adjudica el título de vicario. No hay nadie más que Jesucristo nuestro Señor. Entonces, sobre esta idea, ¿no?, de la iglesia y el surgimiento de la iglesia, dentro de diferentes formas de pensamiento de la cristiandad moderna, hay dos teorías. ¿Dónde surgió? ¿Cuándo surgió? Nosotros ahorita estamos estudiando que la iglesia surgió con Cristo. Hasta el Nuevo Testamento. Hasta Cristo. Cuando Él la estableció. Cuando Él dijo, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Él es la roca, la piedra del ángulo, Jesucristo, hasta el Nuevo Testamento. Pero hay también otras dos teorías dentro del movimiento cristiano, dentro de varias denominaciones cristianas que no dicen lo mismo. Estas dos teorías del surgimiento de la iglesia nos dicen así. Número uno, la iglesia comenzó en el Antiguo Testamento con los hebreos, con el pueblo hebreo. Esta es una de las enseñanzas que se dan en el pensamiento reformado tradicional. Dentro del protestantismo tradicional se enseña así, que la iglesia comenzó en el Antiguo Testamento con los hebreos. Cualquiera podría decir, pero ¿en qué afecta esto? Que ellos digan que hay que haya surgido en el Antiguo Testamento y nosotros decimos que fue hasta nuestro Señor Jesucristo, ¿qué podría afectar? Bueno, este sistema de pensamiento podría afectar cinco principios básicos de la palabra de nuestro Dios. Número uno, afectaría en la relación entre la iglesia y el Estado. Número dos, podría afectar el gobierno civil. Número tres, afecta la membresía de la iglesia. Número cuatro, afecta la forma del bautismo bíblico. Y número cinco, afectaría la adoración. Conforme vayamos avanzando un poco más sobre estos temas, vamos a ir introduciéndonos a todo esto, ¿no? Es muy amplio, está muy complejo todo esto, pero sí traería complicaciones. Por ejemplo, pensemos en un momento en esto. ¿Por qué es que hay tantas denominaciones? ¿Por qué es que hay luteranos? ¿Por qué es que hay presbiterianos? ¿Por qué es que hay metodistas? ¿Por qué es que hay que existió la Iglesia de Inglaterra? ¿Por qué estuvo la Iglesia Anglicana? ¿Por qué estuvo la Iglesia Episcopalina? ¿Por qué existe la Iglesia Pentecostal? ¿Por qué existen los carismáticos de hoy? Todos esos grupos seguramente tienen diferencias doctrinales y enseñanzas distintas, y algo les hizo dividirse de una de otra. Algo les hizo dividirse. Hoy, con el principio del ecumenismo, bueno, se están agrupando muchos, pero en su origen algo los dividió. Seguramente ellos vieron importante marcar límites divisivas. Antes de continuar con este estudio, pues les comento, hermanos, nuestra intención no es desacreditar y echar a la basura y a la perdición toda la denominación que no sea bautista, porque hoy en día existen muchos que se dicen ser bautistas y no tienen nada que ver con la iglesia neotestamentaria, ni siquiera deberían de llamarse así. No estamos defendiendo el título bautista, no estamos defendiendo un nombre. A lo que deberíamos de apegarnos es a las doctrinas bíblicas que siempre se han mantenido, siempre se ha sostenido, aquella línea bíblica fundamental desde nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días. Esa es la que debemos de defender, a esa es a donde nos debemos de dirigir y hacer a un lado, si es preciso, muchas de las denominaciones que así se dicen ser cristianas. No queremos desacreditar a todas ellas y decir están condenadas al infierno. No es así. Hay muchos que dicen ser bautistas y no lo son. Somos bautistas y no es cierto, son carismáticos. Somos bautistas, mantenemos las doctrinas antiguas, no es cierto, son arminianos. No es verdad, no es cierto, no eres bautista. Pero seguramente todas esas divisiones que existieron en su momento fueron por algo. Nosotros tenemos la responsabilidad y hemos adquirido un compromiso con Dios frente a ustedes como testigos, hermanos, de que debemos de buscar la línea más pura y más íntegra. Quizá esto nos llevara a pensar un poco distinto a muchos predicadores de renombre. Pero si fuera preciso así, por seguir la verdad, que así sea. Nosotros tenemos una responsabilidad de continuar aquellos fundamentos que fueron entregados a los apóstoles. Debemos de identificar claramente cuál es aquella línea histórica antigua. Hay tantas denominaciones, ¿cuál es la que se apega a los fundamentos y a los principios, a los estatutos bíblicos? ¿Cómo era la iglesia de hace 1000 años? ¿Cómo era la iglesia de hace 1500 años? ¿Cómo era la iglesia de hace 1800 de...? Toda aquella iglesia, ¿dónde estuvo? Porque nunca ha dejado de existir. Nunca ha dejado de ser. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si nosotros decimos ser metodistas, tendríamos que remontarnos a su origen. Y su origen es aproximadamente del año 1800. Si nosotros dijéramos somos pentecostales, tendríamos que remontarnos hasta su origen y qué diferencias les dividieron de donde salieron ellos, de donde surgieron. Bueno, tendríamos que remontarnos apenas a 1900, al año 1900. Son muy recientes, son de lo más moderno ellos que existen, de iglesia cristiana. Este es un punto de vista, ¿no? Esta es una de las teorías. ¿En qué momento surgió la iglesia? Bueno, hay un punto de vista que dice que la iglesia comenzó en el Antiguo Testamento con los hebreos. Este es el punto de vista sostenido por la mayor cantidad de la línea doctrinal de la Reforma Protestante, de la Iglesia Reformada. Esto afecta cinco puntos, lo acabamos de decir hace un momento: la Iglesia, el Estado, el gobierno civil, la membresía de la Iglesia, el bautismo y la adoración. ¿Por qué es así? ¿Por qué sí llega a afectar otras cosas, no? Bueno, el cristianismo protestante reformado se coloca en el Antiguo Testamento. Y ve al Nuevo Testamento a través de los ojos del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento lo interpreta y lo ve con los ojos del Antiguo Testamento. Es por esto que las iglesias protestantes de las diferentes denominaciones no establecen congregaciones autónomas. Ellos no establecen congregaciones autónomas, sino organizaciones religiosas nacionales y estatales. Eso es lo que van a hacer ellos. Ahora, ¿a qué se debe que ellos hagan así? Por ejemplo, Francia entero llegó a ser presbiteriano. Francia entero. El que no era presbiteriano en Francia era expulsado. A muchos se les obligaba a ser presbiterianos. Algo muy similar y mucho más cruel sucedió con la Iglesia católica, apostólica y romana. De eso lo sabemos todos. El que no era católico lo asesinaban, lo mataban por no ser católico. Usaban el ejército y la fuerza para someter a los que no querían doblegarse ante la Iglesia católica. No eres católico, te vamos a quemar, como lo leímos hace un momento en los libros de la historia de la Iglesia cristiana. Fueron quemados, fueron desollados vivos, fueron mutilados, fueron aventados al río. En el caso de John Bunyan, un cristiano verdadero, fue metido a la cárcel durante el resto de su vida y permaneció en la cárcel. Y no por la Iglesia católica, no, la Iglesia católica no lo metió a la cárcel. Fue la Iglesia anglicana. Una iglesia que decía ser cristiana, que decía haberse reformado, que salió del catolicismo apóstata romano. Ellos fueron los que metieron a nuestro hermano John Bunyan a la cárcel. ¿Por qué fue así? ¿Por qué fue así? Porque en el Antiguo Testamento vemos a el pueblo de Dios siendo dirigido desde arriba, desde un gobierno regido por Dios. Dios hablaba a su pueblo y la ley de Dios o la voz de Dios se hacía por ley en todo Israel. Todo Israel estaba sometido y sujeto a la autoridad del gobierno, que en aquel tiempo era la ley de Dios. Pero en el origen de la iglesia del Nuevo Testamento, en nuestro Señor Jesucristo, esto cambió. Nunca vemos a nuestro Señor Jesucristo sometiendo a las personas con la espada para que se conviertan en unos de sus discípulos. Nunca vemos esto. Los discípulos nunca trataron de martirizar a alguien, obligarlo a ser cristiano. Nunca. Las primeras iglesias de la Biblia que vemos en el Nuevo Testamento jamás sometieron a la fuerza a ninguno de sus seguidores para que le siguiera. Este no es un patrón bíblico del Nuevo Testamento, más bien es un patrón bíblico del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesús, cuando Dios manda a su pueblo de Israel a que salgan de Egipto para tomar la tierra adquirida, la tierra que fluye leche y miel, donde habita el Eteo, el Jereseo, el Amorreo, el Ebeo, Dios les da indicaciones muy claras. Destruye, mata y acaba con todos esos impíos. Y eso es lo que hizo el pueblo de Dios, al menos eso es lo que intentó hacer, que no lo hizo del todo y desobedeció al mandato de Dios. Si alguien, alguna denominación, se fundamenta en principios del Antiguo Testamento, bien podría hacerlo de la misma manera y creer que es correcto. Si ellos, alguna denominación protestante o la Iglesia Católica, que se fundamentan en el Antiguo Testamento, bien podrían utilizar la espada para matar a los que no quieren someterse bajo la religión oficial, como se hizo en Europa, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Alemania, incluso en Estados Unidos. Todo eso está registrado en la historia y poco a poco vamos a ir descubriéndolo. Porque es importante también tener este conocimiento de que la iglesia surgió en Jesucristo, comenzó en Él. No fue originalmente creada en el Antiguo Testamento, no fue así, sino hasta nuestro Señor Jesucristo, que fue Él el fundador de su iglesia, como lo vimos en la Biblia. El segundo punto de vista, la segunda teoría, nos dice que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. De hecho, la mayoría de los teólogos contemporáneos es lo que comenta, ¿no? Que la iglesia surgió en el día del Pentecostés. Pero nosotros sostenemos que surgió en Jesucristo y que Él con sus apóstoles estaba estableciendo la iglesia. Ya había muchos puestos que deben existir dentro de la iglesia. De hecho, hasta había alguien que llevaba las finanzas. Como aquí, el que lleva las finanzas, ¿sí saben todos quién es? ¿Sí? ¿Sí saben quién? ¿Quién es? Es Raúl, el que lleva las finanzas. Y este es un cargo que se da a un miembro de la iglesia. Y en la primera iglesia del Nuevo Testamento, ¿ustedes saben quién llevaba los ingresos? Judas Iscariote. Él ya estaba teniendo a sus seguidores. Él era la piedra angular, el objeto de adoración, el que fundó, el que estableció, el que gobernó y el que dictaba las leyes y los estatutos de su iglesia. Y tenía a sus discípulos y se reunían también. Ellos también se reunían en un lugar de reunión. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Se llamaba? El aposento alto. Ellos se reunían ahí. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo partió, ellos, el día del Pentecostés, precisamente están reunidos ahí, en el aposento alto. Ellos ya tenían su reunión como iglesia. Nos vamos a comenzar a meter en otros temas un poco más profundos, más amplios. Quizá no los extendamos como yo quisiera porque no tengo la capacidad para hacerlo, pero esperemos que en la ayuda de Dios, con su Espíritu Santo, podamos ir aclarando muchas cosas, ¿no? Estoy seguro que a lo mejor surgen dudas, pero que con toda confianza podríamos hacer y tratar de contestar algo. Si no, nos esperamos un poco y me pongo a estudiar un poquito más y traigo una respuesta más correcta para la próxima. ¿Hasta aquí alguien quisiera comentar algo? ¿Alguna duda? con toda confianza, hermanos, ¿eh? Solo quisiera citar un pasaje más. Hay muchos pasajes, he seleccionado algunos solamente, pero si quisieras tener algunos más a tu alcance para cuando te toque platicar con alguien que defiende este punto de vista, pues poder comentarlo, ¿no?, con la escritura. Vamos a este pasaje de Efesios 3, del 3 al 6. Regularmente la idea de que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés es defendido por grupos contemporáneos, pentecostales, carismáticos y premilenialistas, ¿no? Efesios 3, del 3 al 6. Que por revelación me fue declarado el misterio. Vamos a guardar esta palabra en nuestra mente. El misterio. Que por revelación me fue declarado el misterio. Está hablando el apóstol Pablo, está diciendo que le fue declarado un misterio. Un misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio, otra vez, el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Cuál es este misterio de Jesucristo? ¿Cuál es este misterio de Jesucristo? De su salvación, de la vida eterna, de la redención, del nuevo nacimiento, la regeneración, la obra de Cristo en la cruz. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles. Ah, ese misterio ya fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Ese misterio de Jesucristo apenas recientemente fue revelado a los apóstoles, a los profetas, por el Espíritu Santo, es decir, a los 11. Que los gentiles, ¿qué es lo que fue revelado? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo. Esto fue algo revelado hasta el Nuevo Testamento, que los gentiles son herederos, son coherederos, miembros del mismo cuerpo. Esto antes no se conocía. En el Antiguo Testamento no se sabía. Esto fue revelado recientemente en el Nuevo Testamento. Entonces la iglesia no viene existiendo desde el Antiguo Testamento. Su origen es neotestamentario. Surgió con Cristo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio que nosotros sabemos que va reuniendo a los escogidos, al número de escogidos de nuestro Dios, que conforman el cuerpo de la iglesia, cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces, bien podremos decir y afirmar otra vez este punto número uno, ¿verdad? Su cabeza y fundador es Cristo. Es Cristo. No es el Papa. No es Aarón, el de la luz del mundo. No es ¿cómo se llama el otro? Joseph Smith, ¿vale? De los mormones. No es ¿cómo se llama? ¿Quién es el otro? Ellen G. White. No es una mujer. No es Elena G. White, ¿verdad? De los adventistas. No es ella. El fundador es Jesucristo. Él es el legislador. Él dice lo que se va a hacer. Él es el que ordena y Él es el que manda. La iglesia es solo la ejecutiva. Solamente obedece. No inventa nuevas leyes. La iglesia no inventa nuevas leyes, nuevos dogmas religiosos, nuevas responsabilidades. Ahora vamos a mandar a todos ustedes para que vengan al confesionario. Pecaron en la semana, vengan y confiésense frente al sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo nunca enseñó eso, la iglesia nunca realizó esta práctica. Esto surgió en la iglesia católica romana apóstata. Ellos inventaron otro dogma, una enseñanza, un nuevo mandamiento ahí, lo introducieron a su iglesia y así es como lo hacen hoy. Traigan el, ¿cómo se le llamaba los al dinero que pedían? No, cuando pasaban con la caja gritando, si tienes alguien en las indulgencias, ¿va? Traigan sus indulgencias en el momento en que entre el, ¿qué eran? ¿Chelines? Que entraban las monedas en la caja, en cuanto sonaran, tu familiar que está en el purgatorio sale y directamente pase al cielo, a la gloria de Dios. Eso, ¿de dónde surgió esto? ¿De dónde salió esto? Bueno, es porque la Iglesia Católica Apostólica Romana no fue solamente la ejecutiva, sino que ella era legisladora. La Iglesia Católica Romana es legisladora. Ella inventa nuevas leyes, nuevas normas, nuevas cosas. Y nosotros tenemos que aclarar, la cabeza y el fundador es Jesucristo. Él es el legislador. La Iglesia es solo la ejecutiva, solamente obedece. Eso es lo que somos, deberíamos de ser nosotros también, obedientes, obedecer solamente. No inventar, no sacar nuevas leyes, nuevas normas de conducta. Entonces quizás solamente nos hemos detenido en un primer punto, que el siguiente domingo vamos a ampliar un poco más porque hay mucho que decir sobre esto. Hay muchísimo que decir sobre esto. Hasta aquí nos detenemos. ¿Alguien quisiera comentar algo, alguna pregunta? Con toda confianza, adelante. Bueno, pues si no hay alguna pregunta o algo más, vamos a orar. ¿Sí? Señor Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, estando hoy ante tu presencia con reverencia y con acción de gracias, queremos honrar tu nombre, glorificarte solamente a ti, Señor. Tú has tenido piedad y misericordia de nuestra alma, Dios. Estamos convencidos de que tú atraerás hacia ti mismo a muchos hombres más, que bajo la confusión de no saber dónde está la verdadera iglesia, están ahorita extraviados, Señor. En algún momento tú tuviste a bien, en tu misericordia, en tu gracia, abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento para llevarnos a Cristo, el origen, la fuente de esta verdadera iglesia, al fundador, Señor, al dador de la vida, por quien nosotros vivimos y nos movemos y somos. Te ruego, Señor, que muchos, muchos, si no habíamos estado muy claramente convencidos de el origen inicial de la verdadera iglesia, vengan al conocimiento correcto, Señor. Señor, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, danos luz sobre este tema. Ayúdanos, Señor, para tomar buenas decisiones. Solamente tú puedes mover nuestro interior para hacerlo así. Te ruego, Señor, por muchas personas que están confundidas, que nos uses a nosotros, Dios, para poder hablarles este mensaje de salvación de vida eterna que se encuentra en Jesucristo, que queremos rogarte que no nos apartes de esta línea histórica doctrinal antigua, que se ha mantenido perpetua desde que tú la estableciste hasta nuestros días. Sigue así. Nunca ha dejado de existir tu iglesia, Señor. Siempre ha habido una iglesia verdadera. Y aún en este tiempo de apostasía y de rebelión en contra de tu escritura, hay iglesias verdaderas, Señor. Estamos contentos, estamos llenos de gozo, porque tú el día de hoy nos mantienes, Señor, cerca de ti, defendiendo, Señor, los principios bíblicos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. No permitas, Dios, que alguno de nosotros nos desviemos, a veces por soberbia o altivez, que pudiéramos tomar una posición distinta a tu palabra y querer desvirtuarla, Señor. Ayúdanos, Dios, para mantenernos al margen, Dios, para no salirnos, Señor, de los estatutos, de las enseñanzas establecidas por ti. Gracias, Dios, por mis hermanos, por sus vidas, por aquellos que no pudieron estar hoy aquí, Señor. Te damos las gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.